Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Perdón las desprolijidades. A veces. Así que espero que me escuchen. Luis de Ávila, tenés el micrófono abierto, por favor. Perdón, Doc, pero. Dale. A veces el tema de la tecnología nos supera, o a veces algunas plataformas que entramos quedan acostumbradas a las que estuvimos últimos, y por ejemplo ahora no está mi cámara, pero bueno, ya en el interludio lo charlaremos. Bueno, muchas gracias a la UCA nuevamente por ya este octavo año poder compartir con los alumnos de la especialización de Medicina del Deporte un momento, una clase, una interacción, una intención de crear signos de preguntas, varios, para que aquel que esté interesado en el tema vaya y se interiorice por más. El tema que nos toca hoy es el tema de hidratación en el deporte, hidratación en la actividad física. Y la verdad que durante toda esta semana, que vino bien que estuviésemos guardados, empecé a crear todo el contenido de la clase, porque son 3 horas, tenemos que compartir, y sabemos muy bien que la didáctica virtual no es lo mismo que estar en vivo, que estar en presencia, la interacción tampoco. Intenté hacer algo que vaya con lo que la tendencia marca. La tendencia dice que para aprender virtualmente necesitamos disfrutar. Viernes de 5:30 a 8:30, después de siendo médicos, no es el mejor día para disfrutar, ¿sí? Escuchando 3 horas una voz por lejana. Tenemos que mantener el foco de atención, ¿sí?, en ustedes. Pero hay una variable que yo he aprendido básicamente en estos últimos meses de pandemia, que es el tema, un tema que para mí ha llegado a quedarse, y que es el aprender jugando, que los americanos lo definen como gaming, ¿sí? Y ustedes saben muy bien que hoy ya hay muchos cardiocirujanos, ¿sí?, jugando a técnicas quirúrgicas, ¿sí?, por puntos. Sabemos muy bien que hay cirujanos comunes jugando con tecnologías virtuales, ¿sí?, a replicar lo más similar posible lo que realizan día a día en sus prácticas laborales. Y claramente, desde mi punto de vista, y estoy convencido de esto, en la educación virtual el gaming ha llegado para quedarse. Por eso yo le preguntaba a Juan qué tan interactivos eran ustedes a la hora de compartir las clases virtuales, porque las clases virtuales tienden a estar probablemente no solamente en la clase, sino también en otras cosas, o viendo por la ventana, o te perdés, o te quedas escuchando, o ves la pantalla. Y la verdad es que no me importa si son tímidos, si son muy extrovertidos, si son introvertidos, yo no los conozco, en realidad nos conocimos el año pasado con alguno de ustedes que tuvimos la clase de genética y deporte. Pero básicamente quiero jugar y quiero empezar la clase jugando. Quiero empezar estas 3 horas que vamos a compartir en 3 bloques de 50 minutos, con 10 minutos de descanso en cada bloque. Quiero empezar jugando y quiero invitarlos primero a que se hagan en su cabeza cuál va a ser la película que vamos a ver. Pues claramente no es lo mismo que Pablo te hable que ver una película de 3 horas. Y no voy a decir que no me van a escuchar, porque si no, no sería una clase. Y si no, no estaría toda mi tarea detrás, y como decía recién Pablo también, mi poca o mucha experiencia en el rubro. Pero vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a jugar con este video durante 10 minutos, ¿sí? Ustedes conmigo y yo con ustedes, ¿sí? Vamos a tener un desafío por delante. Yo no los conozco a ustedes, los voy a elegir a ustedes al azar, pero quiero que ustedes, al que yo elija, mientras yo le elija y le dé oportunidad, desbloquee el micrófono y cuente con muchos errores o muchos aciertos qué ve en la pantalla. Intente describirnos de la mejor manera lo que va viendo durante esos 20-30 segundos en la pantalla a los 20 y pico restantes, a los 21 restantes que estamos observando. Después de esos 10 minutos vamos a hacer 40 minutos más sobre las bases de la hidratación, ¿sí? Vamos a tomarnos un recreo. Vamos a volver y vamos a meternos en un mundo que para mí es recontra innovador, y que estoy enloquecido con eso, que es el mundo del cerebro y cómo impacta los nutrientes y la hidratación en el cerebro. Y como decía un profesor mío, cuando yo estaba en su lugar, me decía, sí, estate seguro que la cabeza termina marcando quién es el 1, el 2 o el 3, o el 1 o el 10 en el mundo, en un deporte. Y la cabeza, básicamente, el mayor órgano que lo ocupa son el cerebro y los estímulos visuales, ¿no? Después vamos a ver dos videos más dentro de la película, en las cuales vamos a discutir e interactuar unos minutitos, ¿sí? Para poner en juego, con aplicación real y práctica, algunos de los conceptos que vamos a aprender o a rever o a revisar. Y por último, nos vamos a meter 20 minutitos en todo lo que sea tecnología y evolución de la ciencia de la hidratación y los fluidos y lo que se viene en el mundo, porque claramente ustedes se tienen que ir de esta carrera, de esta especialización, no solamente sabiendo bases fisiológicas y bases reales de cómo hidratar a un deportista o a un equipo, sino además también tiene que tener muy en claro qué es lo que viene en el mundo y qué es la tecnología real que sirve a la hora de utilizar al costado de una cancha de tenis, de fútbol, de rugby, de básquet, una pista de atletismo o una carrera de ultra endurance, para poder aprender y saber bien y estar al día con lo que ocurre en el mundo al respecto. Hace dos días me desperté temprano en la mañana y leía en Infobae que los atletas del Reino Unido, no sé si lo han leído en Infobae, están tomando una píldora que les permite sensar su temperatura interna. Porque claramente saben que en Tokio van a competir los que compitan outdoor, porque los que compitan indoor van a estar todo calefaccionado, o refrigerado, mejor dicho. Pero los que compitan outdoor saben muy bien que van a haber horas de competencia en estos próximos Juegos Olímpicos que compitan a 30 y pico de grados centígrados. Lo cual no quiere decir que ese sea el estrés térmico que haya en la competencia. El estrés térmico puede ser más alto o más bajo, dependiendo si hay viento o no, de cuánta sea la humedad o no, si hay radiación solar o no. Pero básicamente los atletas en Londres están utilizando algo que particularmente nosotros lo venimos usando hace 20 años en la evolución de la tecnología. Infobae lo planteaba y lo claimeaba hace apenas 48 horas como una novedad innovadora, una píldora que se toma y que toma, es un termómetro que recorre el intestino y que se elimina en 48 horas, pero que ello les ayuda básicamente a preparar hasta el más mínimo detalle a la hora de entrenarse. Sin más introducción, creo que fui demasiado largo ya para la introducción, me arrepiento, pero quiero, por ejemplo, yo por ejemplo acá, a simple vista tengo... Voy a elegir un chico, una mujer y un hombre, ¿no? Pero a simple vista tengo a Alex Chele, ¿sí? Alex, yo te pido por favor que cuando yo te diga ya, si vos nos vayas contando qué es lo que ves en el video, ¿sí? Durante los segundos que yo te autorice, ¿sabes? Ok, bien. ¿Estás bien? ¿Querés decir un... ¿Querés decir un, dos, tres probando para que todos tus compañeros y todos te escuchemos bien? Sí, sí, sí, me escucha. Perfecto, todos te escucho, yo te escucho por lo menos. Bueno, esto se llama Gatorade Nutrition Camp. Y quiero que los que no les toque participar, que van a ser 4 o 5 nada más del juego, quiero que los demás, por favor, les prestemos bastante atención al video. Porque este video lo diseñamos como un material didáctico hace ya 5 años. Y van a ver que en un abrir y cerrar de ojos, estamos hoy en el 2021, el video tiene un grave error. Un grave error, o mejor dicho, no es un grave error, en ese momento no era un grave error, quizás no había literatura científica o tanto conocimiento al respecto. Tiene una grave omisión, y me gustaría que ustedes, si estén atentos, me la puedan, ¿sí?, definir, o adivinar, o acertar. ¿Sí? Al respecto. Pero quiero que vean todo el video, que dura 5 minutos y pico, pero durante 30 o 40 segundos, vuelvo a insistir, van a ver compañeros suyos, yo lo voy a ir pausando, que nos van a ir contando qué quieren. Te escuchamos. Sí, ahí veo unos deportistas, lanzando el balón de haciendo deporte. Ahora veo unos carbohidratos ahí que están haciendo interacción. Bueno, unas moléculas de grasas haciendo interacción de una molécula de lo que está organizándose segundo la síntesis de lo que está originándose. A esa molécula que viaja por las fibras musculares o... Bien. María Angélica, seguimos. Ok. Listo. Glóbulos rojos circulando. El sistema circulatorio. Ahí veo grasa al hígado o células que van hacia el hígado. Imagino que es un mecanismo de absorción. Moléculas en el hígado. Glóbulos rojos de vuelta, con moléculas circulando a su alrededor, no distingo bien qué es. ¿O qué bien, tipo? Excelente, excelente, gracias. Matías Iglesias, seguís vos. Bueno. Voy. Vale. Bueno, deportista, a punto de lanzar una pelota de rugby. O del sudamericano, mejor dicho, con agua, molécula de agua. Sudor, transpiración, cómo está compuesto, agua, potasio y sodio. Cómo se ve la piel, molécula. Calculo que está haciendo. De grasa está amarilla, interactuando con las de agua, tenemos como la transpiración. Gracias. Bien, bien. ¿Seguimos? ¿Cómo? ¿Sigo? Jocelyn, seguimos. Hola, con dolor de corazón, latiendo, bombeando sangre, latiendo, glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, el corazón bombeando sangre más rápido. Bien. Intestino. Aguanta. Luis Dávila, seguimos. Ok. Algunas partículas fluyendo a través de un conducto, parece un vaso sanguíneo, color amarillo, puede ser la expresión de unas partículas grasas, adherencias a la cara, a carbohidratos. Están siendo absorbidos a través de una pared. No sé cuál es la estructura. Es un vaso sanguíneo, hay muchos glóbulos rojos rodeados de unas partículas que podrían ser representación de grasa o carbohidratos. Bien, gracias. Okay. Juan Crespo, seguís vos. Juan. Juan Crespo, ¿te dormiste? No, disculpen, era tenía apagado. Estamos viendo la estructura de los gemelos, una gota de sudor. Vale, empezá, ahí vas, dale. La estructura de los gemelos, el músculo del gemelo de la pierna, su contracción, fue lo que se contrae con el movimiento y la actividad y con una gota, al parecer, de sudor, el cual esa gota tiene diferentes estructuras, la composición que tiene esa gota en este momento, y es lo que entiendo ahí, el cual está compuesto por diferentes moléculas y a la vez se puede decir componentes que salen de la contracción, relajación de ese músculo gemelo. Bien. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Dale, la última parte toca a vos, dale. Bien, alimentá, ¿eh? Perdón. Ahí va. Parece que va a hablar de las proteínas. Muy bien. Bueno, se ve el cuádriceps, en contracción, fibras musculares, parece que estuvieran o estirándose o moviéndose. Impresiona proteínas, pero no se puede distinguir porque la forma no representa por ahí una proteína, pero es un sesgo eso. También de vuelta parecen proteínas interactuando con las fibras musculares. El brillo parece que fuera un traspaso de energía o alguna cosa por el estilo. Bien, muy bien. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Voy yo? Voy yo. Ustedes saben muy bien que nuestro cuerpo es un motor y que ese motor requiere energía. Saben bien que en este momento, como están acá sentados escuchándome, básicamente nuestro cuerpo, ¿cierto?, nuestros órganos glucosa dependientes están usando grasa, un combustible de baja calidad, ¿sí?, de reserva, y que tiene otras varias funciones además. Pero que también tenemos una nafta súper, que son los carbohidratos, que son los que ponemos en marcha y que activamos a la hora de buscar performance, y nafta súper para el rendimiento. Sabemos muy bien que los carbohidratos, ¿dónde se almacenan? Se almacenan 2/3, ¿sí?, en nuestros músculos, 2/3 en nuestros músculos, y 1/3 de los carbohidratos van al hígado. ¿Para qué van al hígado los carbohidratos? Que es un órgano que tiene, además de ser nuestro laboratorio, tiene un gran flujo sanguíneo. Los carbohidratos del hígado, ¿qué funciones sostienen, básicamente? Nuestra glucemia, ¿están de acuerdo? La estabilidad de nuestra glucemia, y además también, ¿sí?, cuando los carbohidratos o el glucógeno muscular entra a escasear, es el hígado el encargado de sostener la funcionalidad de nuestro cerebro. La hidratación es una variable fundamental y la variable históricamente más descuidada en el deporte a la hora de buscar performance. ¿Descuidada por quién? Básicamente por los deportistas. Cuando nuestro cuerpo gana temperatura, hay 4 mecanismos que hay que poner en marcha. Pero el único que importa, y que el cual quiero que se acuerden, es el sudor, que es la única herramienta que tiene nuestro cuerpo para moderar nuestra temperatura, por emisión de sudor, de agua, que como recién decía su compañero, está compuesto básicamente por agua y por un solo mineral que nos interesa, que es el sodio. Los demás están de acompañamiento o de equilibrio. Esa agua, ¿sí?, que va, esa evaporación, ese sudor, que va enfriando y sosteniendo la temperatura, nuestra temperatura interna corporal, eso que los atletas ingleses están intentando cuidar, básicamente debe ser respuesta en un todo durante el deporte ideal. En un 75% como mínimo ideal. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando persigan la educación, la planificación de sus deportistas, no tienen que pretender reponer el 100% de lo que pierden. Para sostener muchísimas funciones, que son las que vamos a discutir y a recorrer y juntos a compartir durante toda la clase. Claramente, cuando nos deshidratamos y nuestro cuerpo pierde líquido, hay un órgano que inmediatamente tiene que salir a supercompensar o compensar. ¿Quién es? Es el corazón, claramente. El corazón, que tiene una cantidad de latidos por día tremendos, ¿sí?, que es una gran bomba, claramente cuando se deshidrata, entra a funcionar en modo fallo. O late mucho más rápido, ¿sí?, tratando de sectar lo mismo que la economía le requiere del deporte en cuestión. Pero es una gran masa muscular que, como ustedes también saben, su miocardio es un órgano ¿de qué tipo? Glucoso dependiente. Después nos metemos en el intestino, el segundo cerebro que tiene nuestro organismo. Claramente cada vez más estudiado, cada vez más investigado. Y es un tubo que tiene una gran función cerebral y que está íntimamente relacionado con nuestro sistema nervioso central a la hora de establecer un montón de comportamiento de nuestro cuerpo. Nuestro intestino tiene tasa de entrenabilidad. Hace menos de 5 años se han descubierto unos transportadores de membranas llamados SLTG1, que cuando yo tengo la capacidad de poder estimular con carga de carbohidratos a esos transportadores durante mis procesos de entrenamiento, ya sea en la previa o en el intraesfuerzo, esos transportadores está estudiado e investigado tanto en roedores como en seres humanos, tienen capacidad de aumentar su presencia en la luz intestinal y de transponer mayores niveles de energía, es decir, de carbohidratos, a nivel de salud. Con lo cual, aquellos atletas, que le va a pasar muchas veces a ustedes, que nos digan, me cuesta muchísimo tomar, lo siento pesado en el estómago, siento que intestinalmente no lo absorbo, me molesta, tengo disconfort gastrointestinal, que es lo que los científicos refieren, y los deportistas también, como una de las variables más limitadoras de la reposición de energía y de hidratación, tengan claramente que existen técnicas que ahora vamos a ver durante el transcurso de la clase, que nos permiten entrenar a ese intestino. Claramente ustedes saben muy bien que la luz intestinal se absorbe agua, se absorbe sodio, se absorben carbohidratos, se absorben grasas, se absorben proteínas, se absorben minerales. Y existen ciertas sales, que ahora pasan a estar en pantalla, las amarillas cuando aparezcan, cloruro de sodio, cloruro de potasio, que son de alta importancia a la hora de mantener todo nuestro medio interno, ahí aparecieron. Pero el único mineral importante que nos interesa y que tiene evidencia seria de cuando falta o sobra, produce manifestaciones claras en el comportamiento del deportista, es el sodio. Que nada ni nadie los confunda. Cuando el deporte termina de entrenar, claramente hay una historia recurrente en sus vidas que es la recuperación. La recuperación muscular, como recién decía nuestra compañera, claramente tiene un gran disparador. La proteína. 10 a 20 gramos de proteínas en el inmediato post-competencia o post-juego, post-entrenamiento, colabora muchísimo a la reposición de carbohidratos en nuestros músculos. Pero dentro de esas proteínas hay un aminoácido, que es la vedette de la cancha, que se llama isoleucina, y que es la gran disparadora de todo ese proceso de recuperación muscular, que asegura no solamente una mejor performance para la próxima sesión de entrenamiento, para el próximo juego, sino además también asegura un mucho mejor nivel de mantenimiento de nuestros músculos a plazo, mediato, inmediato y a largo plazo, sino que además también que es un gran preventivo a la hora de prevenir lesiones. Les quiero contar un sinceramiento, una realidad. Esta interacción es la primera vez que la pongo en juego en una clase. No sé si les pareció muy boludo o no, pero claramente, si estaríamos en el momento de que ustedes, si me han escuchado y se han escuchado a sus compañeros, me cuenten cuál es la gran debilidad que tiene ese video de 5 minutos y lo critiquemos. ¿A alguno le parece que falta algo en ese video tan importante como material didáctico? Luis Ávila, de Ávila, ¿te parece que falta algo? Hola, desde acá, viéndolo, o sea, en calidad de video, de enseñanza de un tema, me parece de pronto la representación de las moléculas, pensaría yo de pronto una identificación, a grandes rasgos, no sé. No se me ocurre. Pienso más en eso, en que de pronto estoy acá como auditor. Me gustaría saber o que quede identificado las moléculas que están jugando el rol en todo esto de la activación de las fibras musculares o la molécula que estoy perdiendo o la que estoy reponiendo. Sería mi punto de vista. Bien, perfecto. Martín Palmas. Hago una crítica del video y no sé, mucho no queda claro con la morfología de las moléculas. En todo caso, bien cuando te referías a lípidos, sí, porque se veía la ketosis, se veía el almacenamiento en el hígado, se veía lo de las proteínas, no quedó claro mucho lo de si en algún momento era glucosa lo que estaba dando vueltas o qué otro tipo de nutrientes y todo el resto de las cosas, y los otros órganos blancos también que faltan, el cerebro y demás, que son importantes. ¿Qué órgano blanco fundamental en el deporte falta en ese video, Martín? Y ahí falta el cerebro, pulmones. Bien, listo, no digas más nada, eso es lo que quería escuchar. Fíjense, chicos, vamos a ser críticos absolutos, constructivos de todo este video. Este video lo hicieron en el primer mundo científicos que tienen más de 100 publicaciones, sí, reales en los principales medios científicos del mundo. En el año 2014, fines del 2014. A fines del 2014, estos científicos no sentaban el culo a apoyarse y pensar en la importancia que tiene la hidratación y la energía en el cerebro a la hora de buscar performance. Un video hecho por los principales científicos de nuestro instituto, y si soy crítico lo puedo decir ahora abierto, porque han sido algo que ellos se han claramente, ¿sí?, criticado a sí mismos. Pero ¿por qué en el 2014-2015 el cerebro no estaba involucrado? Porque aunque le parezca mentira, hace 5 años no había evidencia clara. No de que la glucosa o que el cerebro es un órgano glucoso dependiente, puede ser hace muchísimos años eso, sino de cuáles son los mecanismos que se alteran a la hora de buscar deterioro de funciones ejecutivas de performance en el deporte y cuáles son los que fallan cuando la hidratación no es la adecuada o cuando la reposición de energía no es la adecuada. ¿Y qué pasó en estos 5 años? ¿Qué pasó en estos 5 años? Creció a pasos de gigante la evidencia científica al respecto. Este juego, boludo o no, tonto o no, ¿sí? Básicamente quería que me deje en este camino, en el camino de saber que la ciencia a este nivel no para de crecer, no para de manifestarse, y por eso los invito a que recorramos ahora sí las bases de la rotación. Y ahora sí vamos a entrar en clase. Y vamos a reconocer que las recomendaciones y guías de hidratación en el ejercicio han cambiado a través de los años. A mí no me gusta mucho la historia, pero sé, tengo muy claro que la historia muchas veces es válida. Pero fíjense, hace 110 años, 111 años, el no tener el hábito de beber y comer en una carrera de maratón para algunos corredores, se decía que no era beneficioso. Hace 60 años, estaba de moda no beber líquidos, a menos que fuera absolutamente necesario. De hecho, correr una maratón sin beber nada de líquido era considerado como una prueba de valentía y hasta de performance y de rendimiento aquel que no tomaba líquido corriendo en el año 54. Claramente, como todo lo bueno o muchas cosas buenas que se inician, la milicia, los militares, fueron los primeros que a partir de los años 70, cuando veían que sus soldados se deshidrataban y empezaban a agarrar muchos tiros, empezaron a investigar la hidratación de sus soldados, sobre todo en las zonas desérticas. Y fueron los militares los que publicaron los principales y primeros estudios destinados a hidratación en el ser humano. Y cómo una importante rehidratación o reposición de líquidos aseguraba una mayor performance en el terreno de combate. Claramente, años 70, 50 años, y le estoy contando que en 5 años aparece como vedette el cerebro a la hora de cuidar la hidratación y la performance y la energética del cerebro. Imagínense que se conocía en ese entonces. Pero nosotros tenemos un problema, chicos. Vivimos en Latinoamérica. Y Latinoamérica, la población general, está muy mal educada o sabe bastante poco con respecto a hidratación. Y los deportistas, así sean de alto rendimiento, también manejan bastante mal, habitualmente, la variable de hidratación. Fíjense, no es bueno consumir líquido durante el ejercicio porque da cólicos. Esto sigue siendo una frase hecha y repetida de muchos deportistas de performance. No tomes agua después del ejercicio porque se acalambra el estómago. Esto es más del público común. Hay que dejar pasar 30 minutos después del ejercicio para tomar líquidos. De lo contrario, recuperas el peso perdido. Todavía seguimos viendo alrededor de los bosques de Palermo muchísimos corredores que corren con nylons pegados a su cuerpo, pensándose que al perder agua adelgazan. Bueno, el agua adelgaza. Estos mitos que los vengo contando hace más de 15 años, aunque les parezca mentira, todavía están a la orden del día. Y no piensen que están a la orden del día solamente en aquellos aficionados deportistas o físicamente activos que son los que más nos van a dar de comer en el futuro como deportólogos. Los que tenemos o vayan a tener la suerte de trabajar en esa pequeña punta de la pirámide que son el alto rendimiento deportivo, muchas de estas cosas les puedo asegurar que hoy todavía lo escucho de Pumas, Jaguares, Leones, Leonas, tenistas, golfistas, corredores que entrenan en altísimos volúmenes semanales de carga de entrenamiento. Lo sigo escuchando. Gente que ha corrido 5 o 6 de las mayores maratones en el mundo sigue diciendo que no puede tomar líquido previo porque le da cólicos o golgoteos. Y la realidad es que lo que hemos ido aprendiendo con la ciencia y con el paso de los años es que más allá que sabemos que hoy la hidratación tiene una importancia no solamente para el rendimiento físico, sino también para la salud, pero también para el rendimiento mental. Por eso ahora, en estas bases de la hidratación, ¿sí?, vamos a recorrer los siguientes puntos. Vamos a aprender o a recordar cuál es el balance de líquidos en nuestro organismo, cuáles son las necesidades de líquidos en el ejercicio, qué pasa con este discutido estímulo de la sed, que hay algunos investigadores que lo están despreciando. ¿Qué pasa con cómo hacemos para evaluar el estado de hidratación de forma sencilla? ¿Cuáles son las pautas de hidratación dictadas por las principales entidades deportivas o científicas deportivas del mundo, entre ellas el Colegio Americano de Medicina del Deporte y el Instituto Australiano del Deporte? Pero ustedes saben muy bien que, como veíamos recién, las pérdidas de líquidos en nuestro organismo se dan básicamente a la hora de movernos por el sudor. El tracto respiratorio es una variable que incide la perspiración cuando pasamos los 2.000 metros de altura. Pero fíjense que lo que se elimina tanto por tracto gastrointestinal, ¿sí?, como por riñones a diario, en relación a lo que un deportista es capaz de sudar en una hora de ejercicio. ¿Y por qué siempre vamos a llevar todo al rango horario, de hora de oro inicial? Porque es, sobreentendiéndose, el mejor estado de hidratación que un deportista puede tener, de acuerdo a cómo haya llegado a ese nivel de líquidos previo al entrenamiento o a la competencia. Nadie va a tener un mejor estado de hidratación inicial antes de empezar el juego que durante el juego. Es muy difícil reponer durante un juego, depende de cuál sea, obviamente, el deporte en cuestión, reponer lo que se pierde en un todo. Es muy difícil. La fuente de líquido sabemos muy bien que son las ingestas de líquido per se, el agua de los alimentos y el agua metabólica. Claramente el agua metabólica se equipara o se equilibra con todo lo que se pierde por vapor de agua, por el tracto respiratorio. Con lo cual, básicamente, vamos a tener claro que las dos fuentes de líquidos, 2/3 de nuestros fluidos entran por los alimentos, 1/3 de nuestros fluidos deberían entrar por la ingesta de fluidos per se. Y dentro de fluidos entra el agua, entra el mate, entra las infusiones, entra las bebidas deportivas, entra todo lo que tiene en su composición formato líquido. Las necesidades diarias están básicamente determinadas por el sudor. Y las pérdidas de sudor en entrenamientos en ambientes de estrés térmico alto pueden rondar entre 1 litro y 10 litros por día, las pérdidas de sudor. Las recomendaciones de líquidos han sido estudiadas durante muchos años. De hecho, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos ha intentado sacar guías de cuánto líquido reponer. Y esto no es como decía Valeria Massa hace muchos años, para aquellos que son muy pendejos ahora conocen, no se acuerdan, pero Valeria salió en una propaganda diciendo que hay que tomar 2 litros de agua por día. Y según esta estrategia de hidratación se quedaba bastante corta, ¿sí? Pero las personas físicamente activas o los que hacen deporte de rendimiento claramente pierden líquido, y eso depende de varios factores. De factores externos como pueden ser la duración o la intensidad del ejercicio, las condiciones ambientales que básicamente están marcadas por el estrés térmico. ¿Quiénes conforman el estrés térmico? Claramente la temperatura ambiente y la humedad como factores principales, pero también no dejen de sumar nunca la velocidad del viento y la radiación solar, que son las 4 variables que determinan el famoso estrés térmico del deporte, de competencia. Y claramente la ropa o el equipo utilizado es otro de los factores externos que son ampliamente importantes a la hora de determinar cuánto perdemos por sudor. No es lo mismo un futbolista de fútbol americano que un nadador que a un corredor de calle de larga distancia, o que a un equipo de fútbol que sale a jugar en Barranquilla con 32 grados de temperatura y 86% de humedad, con una remera de color oscura, al rayo del sol. No es lo mismo. Pero además también hay características individuales. El peso corporal, la composición corporal, la predisposición genética. De genética se sabe cada vez más acerca de esto, de estas variables. La condición física. Ustedes podrán dormirse el resto de la clase, pero saben muy bien que un deportista con alto grado de aptitud física, es decir, con alto grado de entrenamiento, pierde mucha más agua que un deportista desentrenado. Además, como si fuera poco, un deportista con alto nivel de entrenamiento ahorra mucho más minerales porque el riñón también tiene tasa de drenabilidad. Ahorra más minerales que un deportista desentrenado. ¿Qué quiere decir con esto? Que en un deportista desentrenado va a haber poca pérdida de agua y mucho sodio. En un deportista entrenado, más allá de las condiciones genéticas, que uno de cada 10 deportistas genéticamente es un alto perdedor de sodio, y esto lo dice la estadística de más de 25 años de investigación en el campo, uno de cada 10 deportistas es un gran perdedor de sodio, genéticamente determinado. Pero un deportista entrenado con alto nivel de actitud física elimina mucha agua y ahorra mucho mineral. A no ser que, como recién le decía, genéticamente esté predestinado a ser un gran perdedor de sodio. Que eso pasa habitualmente en uno de cada 10 deportistas de alto rendimiento. Y la aclimatación. Hay una pregunta típica que surge, que es ¿cuánto pierde por hora en promedio un deportista de stop and go? ¿Sí? Y entre 800 mililitros y 2 litros por hora. ¿Y cuánto pierde promedio un deportista de resistencia, es decir, un deporte cíclico, un corredor de distancia, sin importar el género, entre medio litro y 2 litros por hora, promedio, por hora de entrenamiento o de competencia? ¿De dónde sale esto? De muchísimos test de sudor hechos en el campo. En el campo real, no en el laboratorio. No en el laboratorio. En el lugar en donde se produce la transferencia, en donde se produce la competencia. ¿La transferencia de qué? La transferencia de todo lo entrenado. Y me gustaría que terminen esta clase sabiendo que la hidratación también forma parte del entrenamiento. ¿De qué entrenamiento? El entrenamiento invisible, que también lo forma parte de la energética y el descanso. Nos metemos en el mundo del hacer. Y desde hace muchos años, Epstein y Armstrong, los principales investigadores que se metieron en el mundo del hacer, por allá por el año 99, decían que el hacer era un estímulo tardío a la hora de pensar en reponer líquidos. Es decir, si ustedes hacen deporte y van a esperar a que su cuerpo tenga sed para reincorporar líquidos, se van a encontrar con que en muchos deportes van a llegar tarde. Esos investigadores decían que no es suficiente para mantener el agua corporal en el ejercicio en calor esperar a tener sed. Sin embargo, la evidencia de estos últimos años en deportes cíclicos de resistencia dice que los maratonistas y los corredores de largo aliento pueden darse el lujo de esperar a tener hasta un 2% de pérdida de su peso, es decir, a sentir sed a la hora de buscar rehidratarse. A la hora de buscar rehidratarse. Corredores de deportes cíclicos. ¿Esto lo vamos a ver así, como un cabo suelto en esta clase? No. Y no me gustaría que les quede así. No me gustaría que les quede así. Hay un investigador sudafricano muy reconocido que ha sacado muchísimas publicaciones, que se llama Tim Noakes, que ataca severamente estableciendo que el cuerpo es una maquinaria tan perfecta a la hora de moverse, que sabe exactamente que tiene que esperar el estímulo de la sed a la hora de pensar en reponer líquidos. Esas investigaciones que él basó, las hacía solamente, y présteme atención acá, solamente buscando performance física referida a capacidades per se, a capacidades físicas. Llámese resistencia, potencia aeróbica, velocidad, equilibrio, coordinación, drills o gestos técnicos relacionados con el deporte en cuestión. ¿Pero de quién se olvidaba? Como también se olvidaron hace 5 años algunos de los mayores científicos del planeta en esta ciencia. Se olvidaban del cerebro y de la importancia que el cerebro tiene y que hoy se conoce gracias al avance evidente y promisorio y cada vez más sólido de la neurociencia y de qué le pasa a nuestro cerebro cuando se deshidrata o cuando decide o toma decisiones con un combustible que no sea carbohidratos. Pero si como todo esto fuera poco, hemos investigado y hemos visto en el campo que existe una deshidratación involuntaria de los deportistas. Esto se sabe hace muchísimos años, que los sujetos expuestos a condiciones de estrés térmico y calor desarrollan, por más que sean muy estimulados a la hora de ingerir fluidos, una hipohidratación progresiva, aun cuando tenga el líquido ad libitum para beber cuando quieren. Esto nos ha pasado con Pablo Ortega Gallo muchas veces cuando testeábamos muchísimo al fútbol profesional de Boca. Íbamos con toda la parafernalia de bebida deportiva por un lado, agua por el otro, con el sabor a elección, y sin embargo muchos de ellos terminaban el partido o el entrenamiento deshidratado. Esos son los seres humanos que beben hasta alcanzar una saciedad temporal. Y los deportistas tienen un gran problema, los de alto rendimiento, que todavía hoy en nuestros países, en Latinoamérica, están hiper acostumbrados a hidratarse ¿con qué? Con agua. ¿Y cuál es el problema que tiene el agua en el esfuerzo? Es importante. Es un gran calmador de la sed. Es el mejor calmador de la sed que existe sobre la faz de la tierra. Y no tiene sabor. Y al no tener sabor, el déficit de fluidos en el organismo motiva una ingesta menor a lo que se ha perdido. Y esa ingesta menor podría verse reflejada en la performance muscular y mental. Muscular y mental. Y voy a poner a lo largo de toda esta clase al cerebro al mismo nivel que el músculo. Al mismo nivel que el músculo. Fíjense, y para extender un poco, ¿qué hacen los burros y los perros? En cuestión de minutos, y esto lo dicen las investigaciones, los burros y los perros son capaces de recuperar la cantidad de líquido que han perdido durante el ejercicio. Un burro puede llegar a reponer hasta 12 litros de agua si los ha perdido en apenas 5 minutos. Esto lo investigó este investigador, este científico que se llama Tim Knowles, que es un gran detractor del estímulo de la sed como indicador tardío de hidratación. Él dice que hay que esperar el estímulo de la sed a la hora de hidratarse. Sin embargo, los perros y los burros le han demostrado y le han dado validez a sus paradigmas, y él dice que los perros y los burros no son tan burros a la hora de rehidratarse. ¿Cuáles son los factores fisiológicos que influyen en el consumo de fluidos? Bueno, el volumen sanguíneo y los niveles de sodio en sangre. Claramente sabemos que la hipernatremia y la caída del volumen sanguíneo son estimuladores de la ingesta. El humedecimiento de la boca, esto es cuando sentimos la boca seca o esa es la sensación de sed. Y el movimiento del líquido de la boca al estómago, Ustedes saben, o no sé si lo saben, que un fluido tarda desde la boca, faringe, esófago, estómago, apenas 13 segundos. No importa qué líquido sea, si sea agua, o sea una bebida deportiva, o sea un café. Ahí sí en el estómago puede alterarse el tiempo de permanencia. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a variables conductuales, como son el tipo de bebidas que estamos ingiriendo, la temperatura de la bebida, los líquidos calientes, ustedes saben bien que permanecen mucho más tiempo en el estómago que los líquidos fríos que tienen una temperatura que oscila entre 8 y 15 grados. La disponibilidad de la bebida. La disponibilidad de la bebida. Disponibilidad que todavía muchos clubes de primera siguen siendo los grifos. Esto lo vemos en cada reunión que hacemos con los nutricionistas o médicos deportólogos a cargo de los primeros equipos del fútbol argentino, cuando nos juntamos los que vienen de Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Nos encontramos que todavía algunos equipos siguen tomando el grifo y que no tienen disponibilidad de bebidas. Y al no tener disponibilidad de bebidas, ¿cuál es el principal problema? El problema no es lo que decía Cachito Vigil cuando entrenaba a las Leonas y las cagaba a palo 3 horas y veía que a las 2 horas, hora 45, ya no rendían igual, porque no las dejaban ni siquiera de tomar agua. El problema es que la falta de disponibilidad de bebidas lleva a una baja tasa de entrenabilidad de esta variable, de la hidratación. Y claramente, la baja tasa de entrenabilidad de la hidratación puede verse repercutido en el rendimiento físico y mental del deportista, o físico y cognitivo del deportista. Y por último, aunque les parezca mentira, esto no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, desde hace ya más de 20 años, los deportistas toman, según lo que han aprendido de sus entrenadores, o lo que sus líderes de opinión, sus compañeros, capitanes, líderes de equipo, ¿sí?, estimulan en cuanto a la ingesta o en cuanto al comportamiento de cómo entrenar o no la hidratación. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones de hidratación en el ejercicio? Bueno, esto, como le hemos dicho o le he dicho recién, hay instituciones científicas en el mundo que en el 2007, y dejo este y no lo muevo, porque los pronunciamientos que han venido posteriores, tanto en el American College of Sport Medicine como en el Instituto Australiano del Deporte, se altera muy poco este pronunciamiento del 2007 en cuanto al ejercicio y el reemplazo de fluidos y a qué pasa con las complicaciones por el calor durante el entrenamiento y la competencia. Y básicamente lo que esos pronunciamientos dicen es que el conocimiento actual acerca del ejercicio y los líquidos y las minerales tienen un impacto en el rendimiento deportivo y la salud. Se reconoce que existe una amplia variabilidad interindividuo en diferentes actividades físicas y deportes y en diferentes condiciones ambientales con respecto a las pérdidas de agua y minerales. Por eso, desde el 2007, todas las instituciones científicas del planeta vienen haciendo mucho hincapié en entrenar la hidratación, en personalizar recomendaciones, en tejer estrategias de reposición de fluidos en forma innegociable. Les puedo asegurar que esto hace 15 años, cuando quien les habla un poquito más hacía su especialización que están haciendo ustedes ahora, de esto no se hablaba. Se reparaba en la importancia de la hidratación, se reparaba en la amplia variación interindividuo, pero en ningún staff científico a lo largo y a lo ancho del mundo se ponía foco, como se pone hoy día, a la hora de tener énfasis en reponer líquidos y evitar que lo que se pierde sea más que lo que se ingiere. que ven acá es un parche de sudor que usamos en el campo, pegado en la frente, en el omóplato o en el antebrazo, para determinar la calidad del sudor. Esto se llama sweat test o test del sudor. Y básicamente, el parche lo que recolecta es agua y sodio. Potasio, urea, fósforo, calcio, láctico, amoníaco y magnesio son minerales o desechos del organismo que se pierden en cantidades ínfimamente dosables en el sudor. Ínfimamente dosables. Por eso, estos parches, hoy ya obsoletos, siguen siendo todavía una herramienta muy válida a la hora de determinar cuándo un deportista es un perdedor leve, moderado o alto de sodio. Y vuelvo a insistir, el sodio es el único mineral que les tiene que involucrar a sus cabezas como importante a la hora de pensar en hidratación. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer un recorrido por el video que veíamos al principio. Cuando una bebida tiene una pizca de sodio en su composición química, el paladar lo capta, manda ondas aferentes al cerebro y eso estimula a que ese pequeño sabor a sodio o salado en el techo del paladar o en las papilas gustativas motive una mejor ingesta. Esófago, 13 segundos, estómago, depende de la temperatura y la carga osmolar del líquido, pasa o no pasa rápidamente al intestino. ¿Y el intestino qué necesitamos para que el agua se absorba bien? Sodio, porque donde va el sodio a través de la pared intestinal, va el agua. El torrente sanguíneo, ¿necesita tener sodio en concentraciones habituales y sostenibles en el tiempo? Sí, porque la hiponatremia claramente trae síntomas muy similares a la deshidratación, muy similares a la hipoglucemia, pero con consecuencias mucho más severas de lo que ustedes podrían imaginar. En las últimas maratones de Boston y Chicago, de los últimos 10 años, que hemos testeado a corredores de elite de 42K, entre un 8 y un 14% de los corredores terminan con bajos niveles de sodio en sangre, con hiponatremia, sus carreras. El sodio en sangre es importantísimo. El sodio en el músculo es importantísimo. ¿Por qué? Porque el gran mineral involucrado, cuando hay dobles sesiones de entrenamiento y hay perdedores de sudor severos o perdedores de sodio severos, el gran mineral involucrado en el gran secreto que aún sigue siendo los calambres musculares es el sodio. Los deportistas que pierden más de 56.000 equivalentes por litro de sodio por hora tienen entre 2 y 3 veces más chances de hacer calambres musculares en sesiones de doble turno de entrenamiento. El sodio, vuelvo a insistir, es un mineral de altísima importancia a la hora de pensar en su reposición. Por eso, aquellos deportistas que pierdan mucho sodio o mucho sudor o transpiren mucho, claramente tenemos que tener un cuidado extremo de su hidratación. Fíjense, acá recién les decía que eran valores ínfimos. Fíjense, sodio en promedio se pierde en 35 miligramos por litro hora. El rango de pérdida, que para definirlo como muy severo, es 70 o más. Esto se ha modificado y hoy es de 10 a 56. El deportista con 56 miligramos por litro de pérdida de sodio y además sintomatología clínica de fatiga temprana, rápido vaciamiento energético o calambres, hay que cuidarlo muy de cerca. Por eso la importancia del uso de estos parches a la hora de determinar cuánto sodio pierde un deportista y así determinar la calidad de pérdida en sudor. Fíjense que lo que se pierde de potasio, calcio, magnesio y cloruros son cantidades bajas. Por eso se dice que los grandes perdedores de sodio, además de rehidratarlos con sales minerales, es muy importante nevar las comidas previas a la competencia, aumentando el consumo de sal en los alimentos sólidos de la dieta. Sobre todo los que tienen alta tasa de sudoración, si saben que van a competir en climas cálidos o calientes, y sobre todo aquellos que genéticamente, por más que su riñón esté entrenado, han venido predispuestos a ser perdedores severos de sodio. Perdedor severo de sodio, repito, es aquel atleta que pierde 56 miliequivalentes por litro o más. Aquel que pierde 70 miliequivalentes por litro o más es un perdedor muy severo de sodio. ¿Voy bien hasta acá? Sí, señor. Bien, 8 minutos más y vamos al recreo. Dale. Muchos atletas llegan deshidratados a la hora de hacer ejercicio. Este es un estudio que se hizo en la Ciudad de México hace ya 10 años en una clase de body combat. ¿Sí? Casi 400 instructores de fitness de 4 ciudades de México. Fíjense que más de la mitad llegaron deshidratados a la hora de hacer ejercicio. Y ustedes me van a decir, sí, pero los instructores de sodio no saben mucho de hidratación. Si yo les digo que entre 40 y 60% de los jugadores de elite testeados hoy día, si le hacemos una densidad urinaria previa al ejercicio, llegan deshidratados, ¿ustedes me creen? Bueno, déjenme contarle, ¿sí?, que hace escasos 45 días evaluamos al primer equipo de Talleres de Córdoba en un entrenamiento con 23 grados de estrés térmico y el 60% de los jugadores llegó a la sesión de la tarde de entrenamiento, sin haber entrenado a la mañana, llegó a la sesión de la tarde de entrenamiento deshidratados. ¿Cuánto es deshidratado en el fútbol? Por encima de 1020 de densidad urinaria. ¿Cuánto es deshidratado en el rugby? Por encima de 1025 de densidad urinaria. Cuerpos más grandes, con mayor volumen de fluidos. O sea, esto no es un problema de instructores de fitness, es un problema generalizado de todo el deporte en sí. Por eso la importancia del testeo. Y a la hora de testear, podrán leer en la literatura y encontrarse con un montón de variables a medir. El agua corporal total, la molaridad del plasma, la densidad urinaria, la molaridad de la orina, el peso. Algunos son de utilidad muy baja en campo, ¿sí? Pero los tres que ven utilidad alta en campo son los que se van a usar, sobre todo este, la densidad urinaria, y el peso antes y después del ejercicio. Por eso la evaluación del estado de hidratación se realiza con el peso corporal, antes y después de entrenar, con la concentración y la medición de la orina. Podemos hacerlo por color, claramente, cuando estamos en condiciones muy adversas, ¿sí? con esta escala, que ya la conocemos en todos los hospitales. Pero sepan muy bien que muchos de nuestros deportistas están suplementados con complejo B, ¿sí? O pueden consumir alimentos que colorean su orina. Eso le puede dar alteraciones en el sensado, ¿sí?, de la densidad urinaria por color. Por eso, lo que últimamente se ha estado utilizando, este era un refractómetro manual, ¿sí?, que ponías una gota de orina en el vidrio y te tiraba la densidad urinaria inmediatamente. Mucho menos índice de error, más que la visión errada del operador. Pero esto, la tecnología hoy ya lo ha reemplazado por densitómetros, ¿sí?, digitales, en el cual no hay que ver nada, vos pones una gota de orina en el vidrio y en menos de 3 segundos tenés la densidad urinaria. Como decías recién, sabíamos que en el fútbol y en la gran mayoría de los deportes, 1020 es el punto de corte. 1000 es la densidad del agua destilada, 1020 es el punto de corte. Esto nadie lo discute. Con la UAR, con la Unión Argentina de Rugby, hemos trabajado mucho y después de muchas investigaciones hemos corrido a esos cuerpos grandes de mucho peso, hemos corrido el punto de corte a 1025. Y teniendo 1020 y 1025 como una luz amarilla a la hora de entrar a un campo de juego o estar post viaje en los días inmediatos, muy deshidratado. Las guías de hidratación claramente tienen objetivos. Es hidratar antes del ejercicio, cuya meta es llegar bien hidratado al deporte o al entrenamiento, y con niveles de electrolitos en plasmas adecuados. La hidratación previa al ejercicio debe iniciarse varias horas antes para no solamente absorber los líquidos, sino jugar también con la emisión de orina. Por eso van a ver a muchos atletas previo a las maratones buscando árboles o estatuas para hacer pis. 4 horas antes del ejercicio, lo ideal es tomar entre 5 y 7 mililitros por kilo de peso, de agua, de peso corporal, de fluidos. Esto da a una persona de 60 kilos aproximadamente entre 300 y 420 mililitros previos. Si la persona no va a orinar después de haber tomado el líquido 2 horas antes del ejercicio, se puede pensar en buscar una cantidad que dé entre 3 y 5 mililitros por kilo de peso corporal, si la persona no quiere orinar. Esto hay que entrenarlo. Durante el ejercicio la meta es prevenir la deshidratación excesiva. Y vamos a decir que una deshidratación excesiva es cuando supere el 2% del peso corporal del individuo. Y que tampoco se produzcan cambios drásticos en el balance de minerales. Cada persona debe entrenar y monitorear sus cambios en el peso durante sesiones de entrenamiento y durante sus competencias. Los corredores deberían consumir como mínimo, sin importar el género femenino o masculino, entre 400 y 800 mililitros por hora de líquido, los corredores de distancia. Después del ejercicio, la meta es reponer el líquido perdido y también los minerales. La rapidez con la que se necesita la rehidratación depende de la magnitud de las pérdidas y de la magnitud de las pérdidas no solamente de fluidos, sino también de minerales. Si un atleta perdió o terminó con un kilo menos de peso de lo que empezó el entrenamiento o la competencia, debe tomar un 50% más de lo que perdió. ¿Qué quiere decir esto? Que si Juan empezó con 78 kilos el partido y terminó con 77, debe reponer 1,5 litros del peso que perdió durante el juego. Esto lo vamos a ver acá, en cuáles son las formas de reponer el líquido, ¿sí? Estimando los cambios de peso antes y después del ejercicio, se asume que 1 mililitro de sudor perdido es 1 gramo de peso corporal y que hay otras pérdidas, como hemos visto bien claro, como puede ser la perspiración, que solamente entra a jugar un papel importante, vuelvo a insistir, entre un 15 y un 20% cada vez que superan 2.000 metros de altitud. Esto es importante, ojo con esto, cuando vas a competir a la altura. El cálculo, como recién lo decía, se realiza con una cuenta sencilla. 60 kilos de peso inicial en un atleta promedio. Termina el partido o el juego con 59 kilos 200, perdió 800. Consumió 200, con lo cual la pérdida de líquido, la estimación de lo que es la tasa de sudor, surge de hacer lo que perdió de peso más lo que incorporó. Por eso en los test de sudor no solamente evaluamos al deportista en el pesaje antes y después de su cuerpo, sino también que medimos al milímetro cada tipo de fluido que ingiere y cuánto ingiere. Porque eso es lo que me permite determinar cuánto suda un atleta por hora. Terminamos. remarcando y sosteniendo cada vez más que las recomendaciones de líquido deben ser individualizadas. Y este aprender a hidratarte adecuadamente hay que reemplazarlo por aprender a entrenar adecuadamente tu hidratación. Aprender a entrenar adecuadamente tu hidratación. Bien, les juro por Dios que esto es lo más aburrido de la clase. ¿Sí? Lo que viene ahora va a ser mucho más divertido y más práctico y disfrutable para sus posibles vidas presentes o futuras en esta carrera tan maravillosa que es la medicina.